me voy para no verte. Será terrible en tu boda estar presente. Adiós, que tengas suerte. Te dice un hombre que te amo sinceramente. Me voy para nunca regresar. Porque si yo aquí me quedo, van a burlar. Adiós, adiós, adiós, que tenga suerte. Van a burlar.